cooperando. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí en La Voladora Radio, XHSA 97.3 en FM, desde Amecameca, Estado de México, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5546-1-5459. En redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues parece algo irreal, pero los acontecimientos recientes en forma general nos llevan a la vigencia de algo que nunca debemos de olvidar. Y eso nos rige, existe, siempre está, a pesar de que como pues seres muy soberbios tratemos de negarlo. Esto es la ley natural. Podemos ver toda una serie de códigos. Vamos a pensar que nos trasladáramos imaginariamente a la esquina de Venustiano Carranza e Isabel la Católica, en el centro de la Ciudad de México, a donde se encuentra la Biblioteca Silvestre Moreno Cora, llamada así en honor a ese pues ilustre jurisconsulto. Es la biblioteca de la corte. Ahí vamos a encontrar no solo libros, sino CDs y toda una cantidad de disposiciones legales impresionantes. Son 5 pisos y en todas esas leyes, tratados, convenios, reglamentos, códigos, etcétera, etcétera, no vamos a encontrar algo que nos rija tan tajantemente como las leyes de la naturaleza. Yo puedo discutir la ley que se nos ocurra, demandar amparo, igual me lo dan, igual no me lo dan, pero no me puedo sustraer a la ley de la gravedad, ni a las leyes de la termodinámica, etcétera, etcétera. Puede suceder que consiga yo un juez que pueda dar fe de que un día volé, o que alguien ya estando muerto declaró. Créanme, lo he visto. Esta ley natural rige sobre todo. Hace ya tiempo tuve una discusión que francamente me hizo, pues, de veras, enterarme de lo verdaderamente relativo que es la razón frente a una persona necia. En este caso era una abogada, en fin, que negó que existiera la ley natural, así simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque no era una ley creada por los humanos, es decir, no era una ley generada a partir de un órgano legislativo, promulgada por un ejecutivo e interpretada por un poder judicial. Pero volvemos a lo mismo. Las cosas se rigen y la fuerza es igual a la masa por la aceleración, nos guste o no nos guste. Vamos a ver todas estas leyes que, repito, vamos a encontrar en la biblioteca Silvestre de Moreno Cora. Y todas ellas están sujetas a la ley de la gravedad. Ninguna de ellas dice que los cuerpos suben y bajan forzosamente, ni que estemos sujetos a una fuerza y a una aceleración de la gravedad equivalente a 9.81 metros por segundo, que es lo que los físicos llaman G, la fuerza de la gravedad. Y sin embargo, me meto y los libros no están volando, están sujetos a esa ley de la gravedad. Bien, esto nos lleva a pensar que por encima de todo derecho, de toda disquisición y sobre todo de toda retórica, vamos a encontrar algo que es sencillo y que es absoluto, que se llama lógica. Y pues estos tiempos nos han determinado que las trampas de la lógica están ahí para que caiga el más incauto. Me encontré con un problema recientemente. Ganamos unos recursos administrativos muy difíciles. Y para irse al amparo cuando le fallan a uno en contra de los recursos administrativos, se vuelve un infierno. ¿Qué sucedió? En el momento en que la autoridad perdió esos recursos administrativos, cayó en el infierno que hubiera ella misma deseado para mí. Si yo digo de repente que está prohibido estacionarse, es una negación absoluta. Si yo digo que está prohibido estacionarse de las 8 de la mañana a las 9 de la noche, esa adición que le hago yo a la ley, en lugar de aumentar su capacidad prohibitiva en este caso, la reduce. Es decir, me voy a poder estacionar a cualquier hora que no sea la que transcurre entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. Es decir, todo el demás tiempo va a estar permitido. Si yo sigo aumentando esta norma y le pongo excepto sábados y domingos, esto va a adicionar los sábados y domingos, y así, mientras haga yo más grande la norma, voy a limitar más su capacidad de validez. Vamos a pensar, por ejemplo, en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica. Vamos a encontrar uno que dice: pagarás diezmos y primicias una vez al año. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 pesos se debería pagar un peso. O bien, de cada producto, lo primero debería ser para la iglesia. Eso durante siglos y siglos no ha sufrido ninguna transformación, ni adición, ni modificación, ni nada. Sigue siendo igual. Y podría yo llamarlo una ley fiscal perfecta. pero sin embargo me encuentro con una ley del impuesto sobre la renta, un código fiscal, una ley del impuesto al valor agregado, un impuesto sobre producción y servicios, etcétera, etcétera. Verdaderamente grandes y complicados. A tal grado que, pues yo me imagino que puede haber una persona que diga que puede recitar como perico la ley del impuesto sobre la renta, pero aplicarla toda al mismo tiempo, así de memoria, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Vamos a pensar que supiera el texto, pues, natural de la ley. Muy pocos pueden acudir a los transitorios en un momento determinado sin tener que acudir al texto y consultar profundamente lo que hay. Es decir, mientras más grandes se vuelven nuestras leyes, más supuestos de excepción vamos a encontrar. Es decir, a ese pagarás diezmos y primicias, le voy a quitar, pues, los conceptos deducibles, ¿verdad? Que van a ser todos nuestros costos, los pagos que tengo que hacer y que puedo yo apartar, ¿verdad? Esos serán los deducibles. Va a haber conceptos que no integren ese diezmo y esa primicia, etcétera. Y entonces voy a tener esa ley de ese tamaño y de esa complejidad para ejercerla. Bien, vamos a pensar, y comentaba yo ayer algo muy, muy, muy preocupante. Hace tiempo me encargaron, y bueno, le echamos muchas ganas, y terminamos lo que fue el proyecto, que ya después se votó y quedó en vigencia, de la Ley de Fomento Cultural para la Ciudad de México. Esa Ley de Fomento Cultural, que tenía vigencia, que era obligatoria, pues de repente le sucede algo que podría ser una maravilla y un sueño dorado. Prácticamente en su totalidad pasó a ser una buena parte de lo que ahora es la Constitución Política de la Ciudad de México. La última constitución en aprobarse, porque la Ciudad de México, ustedes lo saben, tenía una administración centralizada del gobierno federal y no podía hacer sus leyes. Entonces, esa ley de cultura, de fomento cultural de la Ciudad de México, que era vigente, pasó en sus textos fundamentales a ser parte de la Constitución Política de la Ciudad de México. ¡Qué felicidad!, ¿no? Pues no. A partir de ese momento, no tuvo ya vigencia ninguno de sus postulados, salvo desde el punto de vista meramente de principios. Me voy a explicar. A nadie le cabe duda que nuestra Constitución consagre el derecho a la vida, el derecho a la vida de todos los humanos, dentro de este ámbito territorial que es la República Mexicana. Pero si no hubiera un artículo en el Código Penal que prohibiera que me mataran, pues se quedaría solo en un principio general ese derecho a la vida. Y eso es lo que sucede en la cultura. De repente tenemos unas frases célebres dignas del mármol, pero que no se pueden bajar, que no se pueden hacer realidad. Y nos encontramos con que hay presupuesto para todo, menos para lo fundamental, que es la cultura. Vamos a poner un caso especial que en aquella época de, llamarían los latines del legeferendo, de el momento en que se estaba haciendo la ley. Presentamos el proyecto de ley de fomento cultural y encontramos un verdadero valladar de personas totalmente célebres y pues maravillosas que dijeron no vas a reglamentar la cultura. Pues evidentemente no se puede reglamentar la cultura. Y en este caso las personas que más se oponían era Alejandro Aura, que en paz descanse, ¿verdad? En aquella época director del Instituto de Cultura de la Ciudad de México y luego embajador del gobierno de Vicente Fox, etcétera, Elena Poniatowska, varias personas ahí dedicadas a eso, y ellos nos decían, no queremos una ley de fomento cultural. Yo recuerdo que fue a partir de una discusión en un desayuno que se prolongó, ya casi nos iban a correr a la hora de la cena, con una persona que creo que puedo estar de acuerdo con él, puedo no estar de acuerdo, pero a partir de lo que discutí con Humberto Musacchio, fue como pudimos clarificar lo que iba a ser esa ley de cultura. Y esa ley de cultura, lo primero que debía de tener es evitar los nos, es evitar que sea una ley que se vuelva una especie de código penal. ¿Por qué? Porque la cultura es la creación. Ese fomento cultural tenía que dar pie a que la gente creara, dar derechos a los promotores culturales, que pues no se pensaba que existieran. Sucedía como lo que sucede en el abasto. Hay gente que cree que las papas, así como salen de la tierra, se le pueden servir a alguien en la mesa. Nadie las aguantaría, ¿verdad? Si no pasan por un transporte, si no pasan por un empaque, una selección, sobre todo una limpieza profunda. Usted no se comería una papa como sale de la tierra, llena de tierra. Y así también, no se pensaba que hubiera personas que promovieran la cultura, que generaran esa facilidad para todos. De otra forma, sería muy difícil que nosotros tuviéramos que acudir a las casas de los pintores, pues para ver su obra. Gracias a Dios existen los museos. De otra manera, imagínense, pues a un músico tratando de llenar su casa para ganar un pequeño estipendio y no poder hacer uso de su derecho de generar un concierto. Pero yo sí les voy a comentar, porque a mí me ha sucedido. He estado tocando y siendo el promotor al mismo tiempo. Y hay una labor verdaderamente ingrata que no puede uno hacer. Es decir, está uno tocando y está viendo que ya se metió la banda, habrán pagado o no habrán pagado, y mientras tanto, pues los compañeros siguen tocando y ya se me fue a mí todos los tiempos. Si no existen promotores de cultura, la cultura no llega a la gente. Y esa promoción de la cultura, esa generación, ese vínculo, es lo que nosotros tenemos que fomentar. Yo no me imagino una estación como la que generosamente nos permite llegar a ustedes, que no fuera un vínculo cultural. Es decir, prácticamente no podríamos hablar de nada. podemos estar muy, muy, muy de acuerdo con un tipo de música, con un tipo de ideas, etcétera. Pero también podemos estar en desacuerdo. Y ese diálogo que se genera, que muchas veces nos invade todo el día, ese diálogo es una generación de cultura hecha por una promotoría cultural. Es decir, ese derecho que debe estar protegido a que se pueda difundir la cultura es un derecho que no se puede negar, que va a estar ahí todo el tiempo. De la misma forma que, retomando la discusión que teníamos inicialmente, yo no puedo renunciar a la ley de la gravedad, ¿verdad? Que de repente pasaran, oye, y el Manuel, no, pues ahí anda flotando. No puedo renunciar. Puede haber un papel en donde yo escriba que renuncio, y puede haber un juez que diga que es válido que renuncie a la ley de la gravedad. Y créanme que cuando hablo de eso es porque conozco a algunos. Bien. Esa cuestión de que tenemos que hacer concretos los hechos. Como decía el padre González Uribe, hacer inmanente lo trascendente. Ese fenómeno es lo que llamamos cultura. Y repito, no se puede evitar. Podemos encontrar una señora llena de jade, pues que su función es estar ahí parando todas las broncas y diciendo que hace cultura, ¿verdad? No voy a entrar a discutir eso, pero lo que sí puedo decir es que es urgente, súper urgente, que se quiten las cortapisas que limitan la cultura. Por algo muy sencillo. La cultura se va a imponer siempre. Decía en aquella época don Miguel de Unamuno: venceréis, mas no convenceréis. Venceréis porque sobrada fuerza bruta puede tener un gobierno, mas nunca convencer, porque para eso hace falta la razón y la justicia. Y la verdad, la cultura es un instrumento de razón y de justicia. Puedo yo, pues, me ha sucedido que a la hora de ir a la Ciudad de México, casi siempre que voy en el camión, pues el señor chofer viene entretenidísimo escuchando un narcocorrido. Y francamente, tanto la música como la letra me pueden parecer detestables. Y puede sucederme, y yo creo que a todos ustedes les ha sucedido, que se quedan oyendo esa música todo el día. Y por más que traten de poner la mejor música que tienen, se traten de acordar de los momentos más agradables de su vida, van a seguir oyendo el narco corrido. Así nos sucede. Bien, quitemos un lado esa anécdota. Pero nos debemos de dar cuenta que todo el paso del hombre por la tierra genera cultura, como lo dice la definición del diccionario de la Real Academia. Bien, me voy a detener un momentito para escuchar unos mensajes y seguiremos platicando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, seguimos comentando acerca de estas trampas que pone la lógica, que en realidad la lógica es la lógica. Las trampas nos las ponemos nosotros. Tenemos nosotros un momento muy especial. Y un momento en el que, a pesar de lo que hay quienes llaman ideas exóticas, pues tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestra vida en este pedazo de geografía. Para eso lo mejor es votar. Hasta ahí dejo el mensaje. Si no vota, pues simplemente se margina. Tenemos una cuestión aquí fundamental de lo que estábamos platicando. A la hora que alguien presenta una propuesta, repito, por lógica, está fijando una posición. Al fijar una posición, excluye de inmediato las otras posibilidades. Vamos a pensar ahora que está, pues, no solo de moda, porque siempre debieron de haber estado de moda, los derechos humanos por excelencia, que deben ser para hombres y para mujeres los mismos. Y al hablar de que estamos a favor de los derechos de hombres y mujeres por igual, y repito, no solo declarativos, sino que deben de ejercerse, porque es absurdo pensar que por traer pantalones o vestido, pues pueden variar los derechos humanos, o como lo quieran poner. En el momento en que yo estoy a favor de esa igualdad de derechos, estoy en contra de cualquier discriminación, estoy en contra de cualquier marginación, o en contra de cualquier desigualdad, se llame como se llame. Pero si yo comenzara diciendo que estoy en contra de los prietos, o de los chairos, o de las mujeres, o de los trans, o de los... En fin, no quiero decir más cosas porque me quitan el programa. Puedo soltar la majadería más grande del mundo, pero si yo dijera uno de esos términos, cortan el programa. Bien, puedo estar en contra de ellos. Y en ese momento estoy negando toda posibilidad de igualdad y toda posibilidad de justicia. ¿Por qué? Porque empezar negando los derechos es negar toda posibilidad de salir adelante. Por eso, toda opción de cultura supone siempre la adopción de una posición de igualdad. A la hora que alguien toca música, la toca para todo el que la vaya a oír, le guste o no. Y la toca con la idea de comunicarse con los demás. Cualquier otra forma de arte sí es válida. Pero es tan fuerte esta cuestión que implica hasta los medios mismos. ¿Podemos nosotros en este momento decir que estoy en contra de, pues, el político que se les ocurra? ¿Y esa es una posición cultural? Pues no. Si yo establezco una posición que resulta ser contraria a la que desarrolla cualquier político, entonces, por vía de lógica, estoy controvirtiendo, pero esa controversia se vuelve un silogismo y es algo virtuoso para los demás. Pero si yo agarro y comienzo a calificar a los que son de una forma o de otra, o chaparros o gordos o viejos como su servidor, pues entonces ya no hubo ninguna posibilidad de generar una posición a favor de la inteligencia y a favor de la justicia. Esas posiciones a favor de la inteligencia y de la justicia se llaman cultura. Vamos a pensar, repito, un narcocorrido, una canción de el cuchicuchi y demás cosas que pueden parecer banales, buscan influir en la mentalidad de la gente, pues, de una forma o de otra. Yo no puedo pensar que tantos discos que se venden del cuchicuchi se hacen para que nadie sufra. Debe ser algo, pues, muy agradable estar bailando en esos términos, ¿no? Al igual que andar cantando que soy el más bravo del mundo y con mis cuernos de chivo mato hasta el que se me queda viendo, pues no creo que sea una actitud loable, pero se hace para generar gusto. Y ese gusto se llama cultura. Si queremos ir adelante, tenemos que ir a un punto en donde tengamos una definición de quiénes somos y a dónde vamos. ¿Qué podemos esperar? Pero sobre todo, ¿qué somos como personas? Esas cuatro preguntas son ineludibles. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué clase de persona soy? Todo lo que nos lleve a discutir sobre eso irá adelante. Pensar que puedo yo decir lo que deben hacer los demás, pensar que puedo marginarlos, hacerlos a un lado, o de plano decretar que son seres X, absolutamente me niega como persona y me niega como ser pensante. Esa es la enseñanza que nos da la lógica, sobre todo. Que no hay lógica contra la justicia, que no hay lógica contra la bondad ni contra la belleza. La lógica es el ejercicio de la razón. Yo no me puedo llamar intelectual si discuto contra la razón. Me llamaría, como diría don Daniel Cosío Villegas, un tontolectual. No sería intelectual, un tontolectual, porque no estaría cultivando la inteligencia, sino la tontería. Recordemos eso. Si vamos a ir a votar, vamos a votar por aquello que nos incluya, por aquello que nos una, por aquello que nos haga cada día mejores. Todos tenemos nuestro corazoncito, y en ese sentido debemos de decidir. Pues por mi parte es todo, les mando un saludo muy afectuoso, nos vemos de hoy en 8 a las 9, gracias. Una revista, fascina, Superman.